un adiós. Amor, ¿no se secó ese algo que nos unía? Tu amor nunca existió. No importa, yo seré el olvido, la nada, el antes. Puede ser que me pienses, pero si eso ocurriera, yo seré parte de ese otro seno frontal. Seré un adiós nunca pronunciado. Cecilia Damonte Rojas, Antología, Textos Colectivos, año 2014. Un adiós. Amor, ¿no se secó ese algo que nos unía? Tu amor nunca existió. No importa, yo seré el olvido, la nada, el antes. Puede ser que me pienses, pero si eso ocurriera, yo seré parte de otro seno frontal. Seré un adiós nunca pronunciado. Cecilia Damonte Rojas, Antología, Textos Colectivos, año 2014.